que tanto anhelaba. Con el corazón contento le brindo las alabanzas. Con el corazón contento le canto con toda mi alma. Él me tendió su mano, me lleva por su camino. Sigo sus pisadas, quiero llegar a destino. Yo le sigo sus pisadas a mi Salvador divino. En mi Cristo lo tengo todo. Tengo gozo, tengo esperanza. Ver con él hacia su ciudad preparada. Cristo me dio el consuelo y la paz que tanto anhelaba. Con el corazón contento le brindo las alabanzas. Con el corazón contento le canto con toda mi alma. Él me tendió su mano, me lleva por su camino. Yo le sigo sus pisadas, quiero llegar a destino. Yo le sigo sus pisadas a mi Salvador divino. Calmar el quebranto, nos dejó el consolador, él secará nuestro llanto. Nos dejó el consolador, nos dio su Espíritu Santo. Sigo el camino angosto, las manos en el arado. Cuando vienen las tormentas, tengo